Hola Pepe, ¿cómo estás? Un saludo para vos y les amigues de Farco. Nos vamos ahora a los Estados Unidos porque ya está del otro lado Dani Joan, docente de la Universidad Estatal del Bronx, que nos cuenta la situación de su país. Aquí en los Estados Unidos seguimos viendo más y más casos del COVID-19 en los estados conservadores, donde muchos gobernadores se han negado a implementar reglas en cuanto a las máscaras en la vida pública. Hemos visto un aumento de muchísimos casos. La lucha contra la policía y su brutalidad sigue más fuerte que nunca. Trump sigue mandando más soldados a ocupar y invadir las ciudades donde hay huelga y movilizaciones. Uno de los manifestantes, Garrett Foster, fue asesinado esta semana por un fascista, acribillado a balazos en una manifestación pacífica. La policía alcanzó al asesino, pero después lo soltó y disfrutó de total impunidad. Muchos fascistas también han llegado a las movilizaciones populares y han arrojado sus carros contra las manifestaciones como otra forma de intimidar y matar a los integrantes del movimiento. Cada día hay 1.200 muertes nuevas y cada 72 segundos se muere un norteamericano del COVID-19. Ya superamos los 150 mil casos en total. Los más afectados por el COVID siguen siendo los latinos y los inmigrantes. Como podemos ver plenamente, la guerra, la agresión, los bloqueos y las ocupaciones siempre han sido la prioridad de este gobierno norteamericano y no la salud y el bienestar del pueblo. Así están en el país de la libertad y la defensa de los derechos humanos y la democracia. Reportó para el noticiero Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, Radio Futura, Ciudad de La Plata.